Bienvenidos sean todos ustedes a Octopus Magnus. También esto va para Moleculares Podcast. He visto Avengers Endgame. Primero, antes que nada, por ahí se va a escuchar un grillo. Yo creo que se está registrando, no lo sé. Y no importa. Ya no me importa nada, ¿no? Voy saliendo del cine y me vine directamente a grabar. Punto. Se acabó. Me tardé una semana y media en ver la película en cine. Lo había visto en streaming. Avengers Endgame. A ver. Como crítico de cine, sin ponerme estándares grandilocuentes, es una secuela bien elaborada, ¿no? Está bien y punto. Como fan, me parece que es desastroso en muchos sentidos. Me quedó a deber mucho. Esperaba entidades cósmicas. Pero a nivel general creo que me divirtió. O sea, a ver, no se confundan. La película me gusta, está bien, pero hay muchos huecos argumentales. En el guión faltó pulirlo más. Está todo descolocado, con una incoherencia que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, cuando los Avengers van para con Thanos y lo acribillan, o sea, sin más, deja ver, eso sí es verdad, analizándolo un poco desde otra perspectiva, que tienen sed de venganza, son violentos, por ende, ¿no? Violentos. Aunque a mí me pareció muy exagerado eso. ¿Por qué? Porque Thanos estaba completamente indefenso. Ya no había gemas del infinito. Ya está, como él lo dice, las destruyó, vaya, ¿no? De alguna forma. Y vienen y bueno, hasta le cortan la cabeza, ¿no? Me parece algo terrible. Y bueno, eso en la psique de los personajes y también de, obviamente, que a mí me pareció asqueroso el personaje de Thor, porque es una parodia de Thor. Eso se vino viendo desde Ragnarok. Aquí, obviamente, lo humanizaron mucho a este asgardiano. A tal grado de que ya es gordo y que sobre él pesa el haber matado a Thanos, el haber fallado a la humanidad, el haber fallado también a Asgard en Thor Ragnarok. Y es normal que se vuelva lo que se volvió, pero es un asgardiano. No tiene por qué engordar, ¿no? O sea, la genética asgardiana es total y completamente diferente a la humana. Entonces estamos hablando ya de una parodia, ¿no? Antes de que se me olvide, voy a poner la calificación para todos aquellos que no quieran quedarse la media hora, yo que sé el tiempo que vaya a durar este audio-video. De 5 puntos, el 5 es lo máximo. Ya saben todos ustedes que el 5 es lo máximo en mi calificación. Yo le pongo 4. Yo le pongo 4. Creo que me quedo más con la biopic, la biografía épica de Thanos en Infinity War. Está mucho. Es un guión un poco más estable. Esta película tiene un guión con muchos huecos argumentales. Sí, sí tiene huevos. Sí, la verdad. Digo, se atrevieron a hacerla un poco a la DC, ¿no? Un poco a la Snyder, ¿no? donde empezaron a desarrollar, bueno, tuvieron una hora para desarrollar, digerir lo sucedido con Thanos. O sea, aparte de que lo matan, tienen que digerir con la matanza a Thanos y bueno, las consecuencias del chasquido, del tronido de dedos de Thanos en Infinity War, la desaparición de la mitad del universo. Eso todavía me hace eco, porque qué raro que no aparezca ni los celestiales. O sea, desapareció medio universo. Deben de aparecer los celestiales, o Lord Orden, o algún Watcher. Aquí nada de nada. O sea, desaparecidos completamente. Toda entidad cósmica. Eso me. Ese es el enojo que tengo yo. Ese es el verdadero enojo que tengo yo con la película. Que Thanos es lo más poderoso como entidad, ¿no? Ahorita lo estamos viendo como entidad porque no nos han presentado entidades cósmicas. Aquí tuvieron la oportunidad de que aparecieran entidades cósmicas. No lo hicieron, no sé por qué no lo hicieron. También estoy enojado con lo que le hicieron a Vision. O sea, en Infinity War apenas ya apareció aquí, ni su sombra. Apenas aparece también Scarlet Witch. Nomás para hacer lo que hizo y bueno, y bye bye, ¿no? Capitana Marvel, a veces sí, a veces no. Pero también fue una sombra, ¿no? Si nos vamos un poco con los personajes, sin tocar los originales, obviamente, sobran mucho. O sea, de verdad sobran mucho. O sea, ¿qué hizo War Machine, por ejemplo? ¿Qué hizo Rocket, por ejemplo? Nebula, como que sí, como que no a veces. Thor, bueno, fue el hazme reír de la película, lamentablemente. Iron Man y el Capi, pues tuvieron todo el guión para ellos. Es claro, o sea, son pivotales. Yo sentí forzado, por ejemplo, la entrada de Capitana Marvel y su plan desastroso, ¿no? De ir a romperle la jeta a Thanos, ¿no? La relación de amistad, entre comillas, entre Nebula y Stark se me hizo también muy, muy forzado. Lo de Thor, obviamente. El sacrificio de Black Widow tenía que aparecer. O sea, cuando salen y van por la gema del alma, tenía que hacer esto. Los viajes en el tiempo. Más allá de los viajes en el universo, que también me pareció algo que simplemente tienen las coordenadas y no tienen que chocar con nada, dice Nebula, ¿no? A mí me pareció muy sencillo eso. Los viajes en el tiempo y los pseudo equipos, yo siempre dije que habían equipos mucho antes del segundo tráiler. Ahí están los videos, ahí están Octopus Magnus. En Octopus Magnus, perdón. Me gustaron los viajes en el tiempo, pero su ejecución no. Es decir, no nos explican muy bien por qué caen donde deben de caer. O sea, me pareció muy a favor, muy a merced eso, ¿no? O sea, el primer viaje de Hawkeye y cae. ¡Wow! O sea, es que cae en la casa de él. En el pasado, o sea, eso es, y se reencuentra con su familia. Y bueno, es una cosa que no me gustó del todo. Lo de Ronin fue como, a ver, es esta secuencia y listo. Digo, ahí hubiese sido otra película, ¿no? El seguimiento a Ronin, por ejemplo. Se me hizo muy forzado lo de la armadura de Iron Man haciéndole el tipo de guantelete del infinito, cuando sabemos muy bien que había un molde para hacer otro guantelete y no lo hicieron. El cameo de Stan Lee me pareció decepcionante. Aquí era como para hacer un super homenaje a Stan Lee, pero bueno. Sí, lo de Capitana Marvel salvando a Nebula y Stark al comienzo, eso, ¿cómo? O sea, se los encontró ahí de. Pero ellos estaban, se supone, del otro lado del universo. ¿Cómo es que Capitana Marvel los encuentra? No nos explican eso. Tampoco nos explicaron lo del Profesor Hulk. Sí, o sea, una línea de diálogo de él diciendo cómo se transformó y cómo maniobró lo de convertirse en Hulk. Sí, pero, o sea, ¿qué? ¿Fue una semana? ¿Fue un día? War Machine haciendo equipo con Nebula en el planeta de Thanos, no me agradó del todo. Que Thanos se metiese. Es que eso fue como sacado de la manga. O sea, Thanos ya puede saber todo gracias a Nebula. Pero sí me gustó, fíjate, que Thanos viese ese futuro y dijera: puta, a ver, espérate. Estos hijos de puta me cortaron la cabeza. Oye, sí son peligrosos. ¿Sabes? Voy por esos hijos de puta y les voy a escupir en la cara. Y es lo que hizo Tano, me encantó. O sea, eso lo tengo que decir, me encantó. ¿Cómo va a la Tierra? Destruye el cuartel de los Avengers, el hijo de puta. Es que es increíble eso. Se sienta en una roca. Bueno, clava la espada del infinito, así lo voy a decir. Cuelga su casco. O sea, se sienta, dice Nebula: padre, ¿qué hace? Y otro: esperar. Esperar a estos hijos de puta porque les voy a romper todo el culo a todos. Se va Nebula. A lo lejos está Thor. Por ahí está el Capi viendo. Llega Stark y luego le dice: Thor, esto es una. ¿Qué está haciendo? O sea, dice Stark: ¿qué está haciendo este cabrón? Nada. Lo está esperando ahí, está sentado. Entonces es una trampa, dice el Capitán América. Se la huelen. Van, pelean con. O sea, los tres pelean con Thor. Pero con Thanos, perdón. Y Thanos le da una madriza increíble a los tres. Después aparece por ahí. Eso sí. Lo pongo entre lo épico. El martillo, el Mjolnir cargado por el Capitán América. Eso es de cómic. Magistral, ¿no? Pero también le da un. O sea, lo destroza. O sea, Thanos destroza el escudo del Capitán América. Le saca sangre a Thor. Pobre Thor, estaba súper gordo. Fuera de condiciones. De condiciones físicas. Realmente le partió la cara. Thanos le partió la cara a Thor. Eso me lo esperaba yo, pero Infinity War, no aquí, ¿no? A mí, yo estoy como que en un asunto caótico de que, ¿por qué sin el guantelete del infinito puede hacer esto y cuando tenía el guantelete no lo hizo? Tengo un gran problema con eso. Tengo un gran problema con eso. Pero de que es épico lo que vimos. Después le parte la madre Thanos a Capitana Marvel. A varios le partió la madre, en serio, a varios. Y dijo, y ya que les partió la madre, les escupió la cara, les dijo lo que lo le dijo lo asqueroso que son, dijo: ahora viene mi ejército, putos, y los voy a matar a todos. Y es una gran venganza por parte de Thanos. Y es el Thanos del pasado, ¿no? Porque al del futuro le cortaron la cabeza. me encantó. Y después sale la caballería andante de los Avengers, ya Doctor Strange. Tengo que decirlo, hicieron a un lado a Vision, a Scarlet Witch, a Doctor Strange. Que Doctor Strange no se vio en esta película. Es que no se vio. Es que es nada el hijo de puta. Fue nada el Doctor Strange. Otra cosa épica. Hulk chasqueando los dedos y reviviendo a casi todo el mundo. Yo no sé si poner en la... Es que el sacrificio de Black Widow yo lo vi bastante de que alguien tenía que morir, o Hawkeye o Black Widow, y tenía que ser épico también, aunque fue forzado, tuvo que haber sido épico. Capitana Marvel destruyendo la nave de Thanos fue muy buena esa entrada. Una pregunta es, ¿por qué Capitana Marvel no agarró el guantelete? O sea, es tan poderosa que puede agarrar el guantelete, hija de puta. Obviamente mi teoría de Capitana Marvel siendo el motor de la máquina del tiempo no pasó. O sea, ahí fallé completamente como un idiota. Ant-Man, bueno, salió muy poco, tuvo sus momentos, eso sí. La pelea Avengers contra el ejército de Thanos está muy bien. La entrada de Black Panther la sentí super forzada. Es que hay muchas cosas gratuitas ahí, o sea, es que ¿cómo sabía Black Panther que venía Thanos con todo el ejército? ¿Cómo sabe Black Panther que tiene que llevar todo su ejército? ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabían lo del Doctor Strange dónde aparecer? Puta madre, ¿no? ¿Y por qué aparecer así? Llevar con toda la caballería, no lo sé. Realmente no lo entiendo. Eso no lo entiendo. Aparte es un poco incoherente también lo del principio, o sea, ir por Thanos, matarlo y luego regresar y esperarse 5 años, cargar con la muerte de Thanos y cargar con la desaparición de la mitad del universo. Eso me pareció incoherente, pero mucha gente le aplaude. Bueno, incoherente que aparezca uno de los directores por ahí, uno de los directores ruso, de los hermanitos ruso, y que la haga de gay. Eso no lo sé, porque no sé por qué apareció. No sé si reírme, llorar o de plano pasármelo por el arco del triunfo. El proceso de hacer la máquina del tiempo fue muy rápido. O sea, yo creo que varias gente no lo entendió. ¿La hizo Banner o la hizo Iron Man? Porque, bueno, para mí la hizo Iron Man, ¿no? Para mí Iron Man la hizo. La perfeccionó. Tomando un poco en cuenta las partículas PIM, ¿no? Pero en realidad nadie sabe cómo funciona esa mierda. Se supone que funciona al estilo de... O sea, gracias a las partículas PIM pueden viajar, atravesar el universo cuántico y manipular el tiempo del universo cuántico. Pero ¿cómo llegar a, por ejemplo, a la invasión de New York en tal hora, en tal lugar, en tal minuto, sin que nadie los vea? Eso no lo explicaron. Fue muy rápido todo eso. Y después vendrán, no, es que Tony Stark hizo un GPS, que es GPS, saben qué lugar caer. Me pareció muy sacado de la manga. Igual cuando el traje nanotecnológico de de Iron Man es muy sacado de la manga, o sea, puede hacer lo que él quiera. Eso a mí me sacó mucho de onda. También me sacó mucho de onda que qué casualidad, o sea, es que hay muchas casualidades cuando viajan en el tiempo. Qué casualidad que se topa con Peggy. O sea, que el Capitán América se topa con Peggy. Y Tony se encuentra con Howard Stark. ¿Cómo? Es que eso, que el GPS también reúne familiares y amores perdidos. No lo entiendo, no lo entiendo. Es que si te pones a analizar la película, no soporta un análisis. O sea, se desbarata. ¿Por qué? Porque el guión está muy a merced de todos. Es así. Sí me encantó ver, aunque no nos explican cómo es que Potts carga una armadura de Tony Stark, un Iron Man, pues no lo sabemos por qué, pero bueno, aparece y se reúne el team o el equipo femenino Avengers, ¿no? Que me gustó, pero lo de Potts, ahí está como un cuestionamiento de por qué, ¿no? Quizás retoman un poco lo de Iron Man 3, es muy probable. Que ella fue un extremis, ¿no? En Iron Man 3. Me recordó mucho a la película Viaje en el Tiempo, aquella de 1994, creo que era de 1994. Espérame. Me recordó mucho a... No, es que no sé, a Viaje en el Tiempo. Se llama Timeline. Ya la encontré aquí. Timeline, dirigida por Richard Donner, del 2003. Que viajan a... Los hijos de puta viajan a Francia, de 1357. Sale Paul Walker... Sí, Paul Walker, el de Rápido y Furioso, el bueno. Gerard Butler. ¿Quién más sale por ahí? Michael Sheen. Y Veronica Hart. Viajan, es un equipo, viajan a la Francia de 1357. Y es igual, la máquina del tiempo es igual que la de los Avengers. O sea, se forman en círculos. Se ponen en círculo, perdón. Y tiene como espejos o una cosa así y viajan en el tiempo, ¿no? Me parece muy parecida a la película. Porque tampoco te explican muy bien cómo es que funciona, ¿no? Yo no recuerdo muy bien cómo la tendré que ir a ver otra vez. La vi hace mucho tiempo. Y también tenían, yo creo que era como un diamante o algo así, para regresar ellos en el tiempo. Para poder regresar en el tiempo. Porque tenían que estar en un lugar, creo. Tenían que estar en un lugar específico. Justamente donde aparecieron, ¿no? Después aquí se hablan un poco de Bill and Ted. Las mágicas aventuras de Bill y Ted, de Volver al Futuro, obviamente, de muchas películas, o sea, Terminator, Time Cop, y las hacen mierda, ¿no? Las hacen mierda, no sé, no entendí muy bien el objetivo de eso, pero fue así. Cosas épicas, a ver, que me acuerde. Otra cosa épica que me acuerde. Obviamente la muerte de Iron Man. Su hija. O sea, ver a la hija de Iron Man. Que esa es la que se va a transformar en Iron Man, obviamente. Más adelante. El niño de Iron Man 3, ahí ya adolescente. Aunque mucha gente está diciendo que es Tony Stark. Que es Tony Stark, el adolescente. No lo creo. No me gustó que Gamora fuese la del pasado. O sea, la Gamora del pasado es la que se va a quedar con Quill. Y es la que no conoce a Quill. Entonces yo no entiendo cómo va a funcionar eso, ¿no? Apenas si se vio Groot, apenas si se vio Drax, apenas si salió esta Mantis. No tuvieron mucho foco varios personajes, ¿no? Me duele mucho que no aparezca Vision. O sea, Vision creo que aquí hubiese ayudado mucho para derrotar a Thanos, pero bueno. En fin, no aparecieron entidades cósmicas, que es lo que yo quería. Entidades cósmicas ahí, puestas, no aparecieron. No entiendo por qué. Yo sé, ya sé que ya lo dije, pero ¿por qué putas no aparecer? Lo que se dijo hace mucho tiempo de que se había visto por ahí en una de las cuentas de los rusos, que se había visto una foto ahí de Doctor Strange con una entidad cósmica, ¿no? Hablando por ahí. Y nunca apareció en la película. Yo la estaba esperando y nunca apareció. Jamás nos dicen dónde estuvieron los Avengers, o sea, todos los Avengers que desaparecieron. Nunca nos dijeron dónde estaban. Si estaban muertos, si estaban en la gema del alma, si estaban, no sé, en otro universo, en una dimensión paralela, si estaban en la dimensión cuántica. Nunca se dijo. Pues aparecieron y ya, o sea, fue como what the fuck, ¿no? Y aparezcan porque ya viene Thanos con su ejército, aparezcan todos, hijos de puta, y aparecieron los cabrones, ¿no? Me parece una película dominguera, sí, la verdad es que eso es lo que más me da asco. Que es una película que termina una etapa, la estábamos esperando más de 10 años, 11 y pico. 11 y contando. Ya no contando. Y termina tan secamente. Es que terminó muy seco, o sea, terminó como debió haber terminado Infinity War, ¿no? Tony Stark salvando el universo. Me parece de risa, ¿no? Pero fue así. Y después vendrían los Eternos, ¿no? A ver qué, cómo le van a hacer, porque se supone que Thanos es una mutación. Thanos nació. A ver, Thanos es un Eterno. Hijo de Susuit. Hijo de. Ya no me acuerdo cómo se llama. De Mentor. Que el nombre real de Mentor ya no me acuerdo cómo se llama. Su hermano es Star Fox. No el de los videojuegos. Star Fox es otro güey, ¿no? Un güey de blanco y rojo, con una estrella amarilla. Más o menos, con un astro, amarillo en el pecho. Y Thanos es un Eterno. Thanos es la mutación de Eterno Desviante. Eterno Deviante, perdón. ¿Cómo nos van a explicar eso? Y cómo también nos van a explicar que nunca apareció un celestial, por lo menos en esta película. Que son básicamente los que trabajan, los que tienen el menester de balancear el universo. ¿Sí? Lo que hizo Thanos era como para llamarle la atención a los celestiales. Aquí no apareció ningún puto celestial que dijera, oye, ey, Thanos, te estás metiendo con nuestro trabajo, con nuestra labor. Hijo de puta. ¿Quién te crees tú para eliminar la mitad del universo? Nosotros estamos para eliminar a los que deben de ser eliminados. Cabrón. ¿No? Y sin tarearlo. ni siquiera Lord Orden apareció. No, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta, no. Marvel va a salir y va a decir, no se dieron cuenta, Nunca se dieron cuenta ellos estaban en otro pedo. Y nunca se dieron cuenta de lo de Thanos, ¿no? Y después vendrán la película de los Eternos a decirnos que los Eternos estuvieron aquí desde hace mucho tiempo y siguen estando hace mucho tiempo. ¿Y dónde estuvieron cuando vino Thanos? Aquí a la Tierra, ¿no? Hablando de Endgame. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? Cersei, que es la es la eterna terrestre, es un eterno, ella, Cersei. Lo que pasa es que es terrestre, es decir, se quedó en la Tierra, es un eterno que quedó en el Olimpo. Por años fue una diosa, que no es diosa, es un eterno, pero confundiendo, mucha gente la confundía con una diosa, que en la actualidad, o sea, ya en la era moderna, es una actriz, cantante, ¿no? Por momentos. ¿Dónde estaba cuando vino Thanos? Y es una de las más poderosas de los Eternos. Cuidado, Cuidado. No sé cómo lo van a hacer ahí. La verdad es que yo no sé cómo la van a hacer ahí. Ya saben, sacarán cientos de pretextos y sacarán, no, es que no estuvo aquí, es que esto, es que el otro. Pero bueno, con que no la saquen del universo cuántico, yo me quedo bien servido, ¿no? Que lo van a sacar, o sea, la van a sacar a todo que no salió en Endgame, van a sacar al universo cuántico, ¿no? Es que estuvieron en el universo cuántico y punto, ¿no? Más adelante, en otro video voy a seguir hablando de Endgame, porque voy a verla por segunda vez. Pero ahorita, en este momento les digo, y me voy a quedar firme con mi opinión de que es una película de 4 puntos, es decir, si nos vamos a la calificación del 1 al 10, es un 7.5. No, mentira, es un 8, vamos a ponerle 8. Es un 8. ¿No? Casi pegando a la 9, ¿no? Y bueno, está bien, o sea, es una película que yo la voy a comprar en Blu-ray y voy a ser feliz. Pero aquí yo estoy siendo crítico, fan, y estoy dando mi opinión. Y es una película que está muy inflada. Otra vez estamos con una película súper inflada. Que cumplió las expectativas del público en general, pero no de los fans. Que leímos cómics, que sabemos cómo está todo esto, y nos quedamos como what the fuck, ¿no? Con un what the fuck en realidad de mira que está lo que hicieron con esta mierda, ¿no? O sea, por favor. Y pero bueno, el público en general salió aplaudiendo. Hay gente que es youtuber del público en general y la están súper inflando al grado de que miren cuánto está generando dinero. O sea, que una película genere dinero no implica que tenga calidad y esté bien hecha. Es una película con un guión, la verdad, desastroso, con un montón de agujeros por todas partes, que no soporta un análisis. Y que bueno, cada vez que la veas te vas a preguntar ciertas cosas, como por ejemplo, ¿por qué Capitana Marvel no agarra el guantelete de infinito? Si tan poderosa es. ¿Por qué Ant-Man no aplastó o trató de aplastar a Thanos? ¿O no se metió en la oreja de Thanos y se hizo grande? No. Todo ese tipo de cosas nos las vamos a seguir preguntando. porque el Stormbreaker ahora no pudo con Thanos. Sí, es verdad. A ver, vamos a ver, vamos a hacer un poco. Yo creo que no le hizo tanto daño porque tenía puesta la armadura Thanos. En la de Infinity War no tenía armadura. Ahorita que recuerdo bien. Entonces, ahí sí ya está contestada una pregunta. Lo del Capitán América contra el Capitán América, eso es épico, ¿eh? Eso es épico, épico. Me encantó. Lo malo es que duró muy poquito, pero bueno, a mí me encantó eso. Y también los detrás de bastidores de Avengers 1, ¿no? ¿Cómo es que a dónde llevan a dónde llevan el cubo cósmico? ¿Por qué por qué Thor sella la boca de Loki? Lo del Capitán América diciendo Hydra pareció de locos. Hydra me pareció loco. Eso de Capitán América. No recuerdo muchas más cosas. Pero sí me quedo. Hay muchas cosas épicas, obviamente. Y hay muchas cosas que te preguntas: ¿What the fuck? ¿Por qué pasó esto? ¿Con quién vive la hija de Ant-Man, por ejemplo? O sea, no se entiende eso, no se entiende la verdad. Pero bueno. Pero bueno, yo hasta aquí lo voy a dejar. Yo hasta aquí lo voy a dejar. Espero que hayan disfrutado de esta reseña. Seguiré hablando de Endgame. Y mañana, de hecho, yo creo que voy a ver Shazam. Ya de las últimas fusiones, antes de que la quiten en cartelera, la voy a ir a ver. Voy a ver Shazam. Y van a tener también la reseña de Shazam. Y punto, ¿no? Punto. Otra de las cosas que me gustaba antes de que se me olvide es el funeral, obviamente, a Tony Stark. El escudo que lo tiene Falcon, eso es cómic. 100% cómic. El viaje en el tiempo del Capitán América, que no me convenció para nada, el asunto de regresar las gemas del infinito a los lugares donde deben de estar, me pareció algo super fumado y sacado de la manga, pero que funciona. Y luego la ver la decrepitud del Capitán América dejándole el escudo a Falcon, maravilloso, maravilloso. Faltó Stan Lee, el discurso de Stan Lee, que se habló mucho en redes sociales, en Reddit, y aquí no salió. No sé qué pasó, realmente no sé qué pasó con ese discurso, pero hubiera sido y hubiera quedado genial, con un broche de oro maravilloso para todo el universo Marvel. A mí me parece asqueroso y seco como terminó todo. Esperamos 10 años. Por ahí decía una amiga. Todos ustedes esperaron Avengers Endgame por más de 10 años. Y quedó peor que una película de DC. Cierto. Muy cierto. Aunque a mí me gustan algunas películas de DC. Tiene toda la razón del mundo. Me pareció muy seco todo. Y rápido. También, ¿no? También queda en la incógnita increíble de Black Widow. ¿Cómo que van a hacer una película de Black Widow si está muerta? Claro, van a hacer una super precuela de antes de que existiese Marvel Studios. En donde, bueno, Black Widow conoció, yo qué sé, ¿no? A Black Knight. Y ella fundó S.H.I.E.L.D. No sé, una onda si van a sacar. Cosa que me causa mucha risa, ¿no? Que saquen una super precuela de Black Widow. Pero bueno. Nos vemos, señores. Cuídense.